Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 30 de agosto. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado que la próxima semana el ayuntamiento ubriqueño recibirá la concesión provisional durante 10 años de los equipamientos del campamento juvenil Cerro Mulera y del parque periurbano. Esta fue una de las conclusiones que se sacaron de la reunión que mantuvieron ayer los responsables municipales con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, actual titular de estos equipamientos. De este modo, Manuel Toro ha señalado que tras la recepción de los mismos mantendrá contactos con los portavoces del resto de partidos políticos con representación en el ayuntamiento para tratar el tema de la futura gestión del campamento juvenil, si debería recaer en la Asociación Juvenil Tamal o en otra empresa tras un concurso. En esta línea, el alcalde ha asegurado que existe un compromiso con la Diputación de Cádiz por el que destinaría 300.000 euros a mejoras en el campamento. El tema del campamento juvenil, pues estuve con un técnico de la Delegación de Medio Ambiente, que ya traía instrucciones del delegado territorial de Medio Ambiente, y el tema del campamento, ellos están dispuestos a lo siguiente. El campamento, como era, plantean para la semana que viene enviar un escrito, el ayuntamiento tiene que firmar, que la Delegación de Medio Ambiente da la una concesión provisional y pasa a manos del ayuntamiento. Esa concesión provisional quiere, sin duda, una concesión administrativa para que el campamento de Cerro Mulera no lo den en titularidad para 10 años. Una de las preguntas que yo le hice al técnico para aclarar el tema iba a entrar en muchos embrollos en pelea, porque si el campamento lleva cerrado 10 años y seguimos en la lucha, seguirá cerrado. Entonces, le pregunté muy claro al técnico de Medio Ambiente. ¿Tamal tiene concesión administrativa del equipamiento? Si la concesión administrativa ya terminó y pasó a mano de la consejería, se entiende que ahora mismo hace una concesión al ayuntamiento de Ubrique, una concesión provisional, y posteriormente en el plazo de años darían ya una concesión administrativa por 10 años. Entonces, la pregunta que volví a hacerla, yo la idea que quiero es que el campamento juvenil se abra. ¿Qué hay que hacer mejoras allí? Vamos a plantear cuáles son las mejoras. Y la contestación que me da es que la Consejería de Medio Ambiente da la concesión al Ayuntamiento de Ubrique. Una vez que tiene esa concesión, independientemente, creo que lo más adecuado, me sentaré con los más portavoces y para aclarar este tema, y ahí lo que prevemos es que realmente funcione. Entonces, una vez que nosotros tengamos esa concesión, pues como digo, me sentaré con los portavoces y creo, para aclarar si exactamente tan mal, según hace bastantes años, aprobó en el Pleno, que a mí lo que me importa como alcalde es que el campamento de Cerro Mulera esté abierto. Y aparte, yo he intentado, y hay un compromiso que habría que finalizar, que la Diputación plantearía 300.000 euros que irían dedicados solo y exclusivamente al campamento para que aquello funcione, porque si ese campamento de Cerro Mulera está abierto y está funcionando, ahí le estamos dando vida a esa zona y estamos generando empleo para aquella empresa. Nuestro ayuntamiento creo que debe hacer un pliego de condiciones, ya sea Tamal o la empresa que quiera, plantea hacer allí actividades medioambientales, deportivas o lo que sea. Entonces, la respuesta que se me da es que la semana que viene la Delegación de Medio Ambiente plantea esta concesión provisional y se lo cedería al ayuntamiento. Por otra parte, Manuel Toro ha subrayado que el Ayuntamiento de Ubrique ha ahorrado 1.900.000 euros de sus arcas durante el periodo de gestión del Partido Popular al frente del consistorio, a la vez que ha desmentido que se estén realizando inversiones sin su correspondiente partida presupuestaria o gastos por encima de lo presupuestado. También que nosotros estamos haciendo partidas gastando las partidas presupuestarias en presupuesto, eso es mentira, totalmente. Bueno, evidentemente, vámonos, y además es severo y tiene que serlo. Y cualquier partida que nosotros hayamos gestionado son de los presupuestos prorrogados del año 2012. No están aprobados desde el 2013. Estamos ultimando porque queremos unos presupuestos que aquellos que se merezca el pueblo de Ubrique. Y sí que sé que voy tarde, pero no aprobaré o no me aprobarán y espero seguir trabajando en ese tema y quiero que haya unos presupuestos que el pueblo de Ubrique se merezca. Y que no hay ninguna partida, como puedan decir otros, que se están gastando sí, fuera de presupuesto. Eso es mentira. En cuanto a la economía, pues nosotros seguimos estando al día de la basura social, al día en la hacienda, pagando a los proveedores, pagando a todo el mundo perfectamente. E incluso, pues bueno, con esa regla de gasto que el gobierno también exige y quisiéramos también hacer más, tenemos que seguir siguiendo esas normas. Y actualmente, pues casi después de dos años, digamos, de dos años y algo de legislatura, pues ya estamos en casi 1.900.000 euros largos de deudas menos. Es decir, entre dos años y algo, ya hemos ahorrado pues casi 2 millones de euros. Es decir, son casi 340 millones de pesetas. Creo que esa es una cifra importante, porque es una deuda que sin duda hemos disminuido en estos dos años y es una deuda menos que tenemos todos los uriqueños. Cambiamos de asunto y comienzan oficialmente los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios con el ejercicio de la novena que se estará celebrando hasta el 7 de septiembre con la predicación del reverendo Roberto Romero Barello, párroco de Ubrique. Los cultos contemplan este año algunas novedades con respecto a ediciones anteriores. De este modo, entre otras cosas, la solemne novena contará con una misa matutina a las 9 de la mañana, o el 7 de septiembre se celebrará un rosario de la aurora, presidido por el sin pecado de la patrona de Ubrique a las 7 y media de la mañana. Da más detalles Aurelio López, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. También hay una novedad por la tarde, que se empieza, siempre ha empezado el ejercicio de la novena con el rezo del Santo Rosario. Este año, momentos antes de hacer el Santo Rosario, pues se va a presentar al Santísimo, ¿eh? Y una vez finalizado el Rosario, se dará la bendición. Entonces, durante el rezo del Santo Rosario, estará el Santísimo expuesto. Y una vez finalizado el Rosario, se hará la bendición y ya continuará lo que es, propiamente dicho, el ejercicio de la novena. También, al finalizar, otra cosa que rescatamos, al finalizar la Eucaristía, antes de despedir el sacerdote de la Asamblea, pues, y de rezar la salve, pues un miembro de la hermandad hará leerá el novenario que tiene la Virgen, muy antiguo, un novenario diario, se ha comprimido un poco, ¿no?, de todos los días, de una serie de oraciones y cosas de la Virgen, nada, son 5 minutos, también se hará como novedad también este año. Hablamos con Roberto, le hice muchísima reducción y nada, y él va a hacer el que va a dirigir los 9 días de la novena. Es otra cosa rescatada, yo de eso no me acuerdo, de las misas sí, de eso no me acuerdo, que se hacía el Rosario de la Aurora, según dice la gente antigua, yo de verdad no me acuerdo. Y entonces el día 7 se va a empezar, por lo menos por un día, el sábado a las 7:30 de la mañana, se hará el rezo de Santo Rosario con el recorrido prácticamente el mismo recorrido que hace el Día de la Virgen, sino que cuando lleguemos a la Plita Abajo, en vez de tirar hacia la calle Los Remedios, pues cogerá la calle Memán y la calle Botica hasta llegar al templo y allí, pues ya una vez finalizado el Vía Crucis del Rosario, pues se hará la misa. El domingo a las 11, a las 9 de la mañana, vuelve a haber misa. Después a las 11 es la función principal, como es natural. Y en este caso, siempre cuando el predicador está, pues el que lleva la Eucaristía es el párroco. En este caso va a ser el párroco y predicador, ¿no? Roberto pues será el que presida la Eucaristía y la predicación. Por la tarde también se rescata, de hace ya 7 u 8 años, que se quitaba la misa de por la tarde y se ponía una oración de víspera. Y este año pues volvemos a poner la misa a las 7 de la tarde y a continuación la salida procesional. De la Virgen sale de la plaza, Vamos a ver, ¿dónde está aquí? El Día de la Virgen sale de la plaza, la calle Real, San Juan, la calle Perdón, Beato Diego, Pilita Abajo, calle San Sebastián, Los Remedios, Toledo, Botica, y la plaza. Y el día 15, pues sale por, también por la puerta de la plaza, pero vas hacia calle El Agua, la Pilita Abajo, Pemán, Oso, calle Osolano, la Trinidad, Tierra Torre, San Juan, San Francisco y hasta llegar al convento. Por otra parte, en el día de hoy arrancan también los actos de Tardes de Novena, una iniciativa que aglutina una serie de actividades culturales que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo con la colaboración de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y el Ayuntamiento de Ubrique. Exposiciones, tómbola, marionetas, conciertos o cine son algunos de los actos previstos. Las Tardes de Novena me lleva ya, creo que son 9, 10 o 11 años haciéndose. En colaboración, nosotros colaboramos con la asociación es en el concierto de la música, que ese es el día 5, lo tengo que decir porque se ha cambiado, antes era el día 6, pero la agrupación musical no puede asistir ese día, y entonces lo vamos a hacer el día 5, y el cine al aire libre pasa al día 6. Entonces, pues, empieza hoy se inaugura la exposición. Es una exposición de trabajos realizados por Manuel Cordón. Esto es en cerillas de madera, pues ahí tenemos allí a Remito, él tiene más, ¿no? Pero sería casi imposible meter algunas cosas más, aunque lo que está terminando le he dicho que para el año que viene me la tiene que dejar, aunque no pongamos. Está terminando un castillo que es un fabuloso. Son 10 figuras. Hay dos galeones. Hay una calavera es de barco, ¿no? Una calavera. Ahí está el puente de San Francisco, el puente de Londres, está la Torre de Pisa, la Torre Eiffel, el San Antonio. La exposición se inaugura hoy a las 9:30, una vez finalizado, como todos los actos, una vez finalizada la novena, y va a estar todos los días, hasta el día 7. Hasta el día 7. Va a estar abierto todas las tardes de novena, como es natural, todas las tardes va a estar abierta, y los fines de semana que se van a abrir por la mañana, como es este sábado y este domingo, pues de 12 a 2 de la tarde, pues también va a estar abierta para que todas las personas que lo deseen puedan pasar por allí y disfrutar con los trabajos que ha hecho Manolo Cordón. Lunes y miércoles, tenemos la tradicional tómbola de la Plaza de la Verdura, que ya sabe que le puede tocar desde un juego de café a un peluche, y tiro de pisón, que también con fabulosos premios. Estos son cosas para niños pequeños. Y el martes, en la marioneta, el día 3, el Anima Orienta, pues también va a tener allí en la Plaza de la Verdura para todos los pequeños, pues le va a hacer sus cuentos, sus juegos y sus cuestiones, como todos los años. El día 5 sería el concierto de la música, que es lo que organizamos entre la dos asociaciones, la Plaza de la Verdura y la Hermandad. Y el día 6, el día del cine, al aire libre. Allí ponemos una pantalla con un proyector y se hace una película que vemos conveniente entre el grupo de personas que se encargan de eso. Se busca una película y se pone para que disfrutemos también de esa noche y esta tarde de novena. En otro orden de cosas, la Plaza del Algarrobal acogerá a partir de las 10 una noche flamenca que contará con la actuación de la Escuela Flamenca Juan Flores Amaya y en la que participarán una decena de cantaores ubriqueños. El evento está organizado conjuntamente por la Asociación de Vecinos del Algarrobal y la Peña Flamenca a través de la Escuela de Juan Flores Amaya. Nos lo explica Manuel García, componente de la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique. Sí, es que habitualmente todos los años la Asociación de Vecinos Algarrobal pues hace una noche flamenca, y nosotros como escuela de flamenco pues lo utilizamos para desarrollar todo el trabajo que llevan los cantadores durante el año. Entonces nos pusimos en contacto con la asociación. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a la asociación porque siempre nos ha abierto las puertas, y de esta manera también se le ayuda un poco a que puedan sacar algún dinerillo con sus cervecitas y sus cosas. Esto mayormente, como he dicho antes, se hace a través de la escuela de flamenco de Juan Flores Amaya. Como todos sabemos, un guitarrista excepcional, un profesor excepcional, una persona que todos los años pide por lo menos actuar en el Algarrobá. Y los componentes de la escuela son 10 cantadores, bueno, más bien, bien aficionados, que ya todo el mundo lo conoce, pero claro, cada día, todo el año con los ensayos, todo el año, y quieren desarrollar su trabajo. Y que mejor sitio que la de Arrobar, un sitio que además se escucha perfectamente, es más bonito, es imposible, y esa es la cosa de decir nosotros vamos a hacer esta noche flamenca. Por otra parte, la banda municipal de música Maestro Juan Chacón dará esta noche su tradicional concierto de pasodobles taurinos en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. Con este serán ya 32 años celebrando este concierto. La hora, las 10 menos cuarto de la noche. Juan Pedro Ordóñez, director de la banda municipal de música, adelanta parte del repertorio. Mira, hemos seleccionado los llamados estos buenos pasodobles de concierto, pasodobles taurinos, auténticos taurinos, y pasodobles canción, como puede hacer Francisco Alegre, Yo Quiero Ser Matador o el clásico Chiclanera. Sí, por ejemplo, llevamos también El Surumbelería, de Emilio Cebrián, Dragón Falé, esos son dos clásicos pasodobles buenísimos. Llevamos también El Himno de la Tauromaquia, que es Gallito, Pasador de Gallito, de Santiago López, y uno nuevo que se llama Tercio de Quite, de Rafael Talén. Y abriremos con uno de concierto, que es precioso, llamado Clarinera Mayor, de Juan Vicente Masquiles, un valenciano. Nos quedamos con más citas para el fin de semana. Mañana, sábado, la barriada del Caldereto celebra a partir de las 9:30 de la noche su gran verbena popular, que estará amenizada por una orquesta y contará además con bailes, animación, juegos, castillo hinchable y servicio de ambigú. Por otro lado, la ubriqueña Remedios Rubiales inaugura mañana sábado y hasta el 16 de septiembre en el local de la antigua farmacia de la calle Real una exposición pictórica en la que presentará una treintena de obras que recogen su evolución artística de los últimos años. En la exposición se podrán ver obras en corcho natural y en tabla dentro del estilo del expresionismo abstracto que tanto caracteriza a la ubriqueña. La muestra se inaugurará a partir de las 9:30 de la noche. Por otro lado, la Asociación de Parcelarios de Tabizna organiza este fin de semana sus Jornadas de Convivencia 2013. Será el sábado por la mañana y tarde y el domingo por la mañana, en la parcela de Salinas, y contará además con la actuación del grupo Café Latino. Y dos apuntes deportivos para finalizar. El primero, el Ubrique Unión Deportiva Senior se presenta mañana ante su afición a partir de las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva se medirá al Juventud de Prado del Rey, equipo de Primera Provincial. Los socios podrán asistir gratis al encuentro, mientras que los no socios tendrán que abonar el precio de la entrada, que será de 2 euros. Recordemos que el Campeonato Liguero arranca el 15 de septiembre, con la disputa de la primera jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva se desplazará lejos de Ubrique para enfrentarse a El Bosque Unión Deportiva. El debut oficial en casa será el 22 de septiembre ante el San Fernando Club Deportivo Isleño. Y por otro lado, continúa abierto el plazo de inscripción para el quinto torneo de Feria de Pádel, que se disputará en el Complejo Deportivo de la Piscina Cubierta del 5 al 7 de septiembre en tres categorías: masculina absoluta, femenina absoluta y niños de 8 a 14 años. Las inscripciones podrán formalizarse en la página web del club al precio de 10 euros para los mayores, que incluirá mínimo dos partidos, bolas para los encuentros, un obsequio recuerdo y trofeos para los ganadores. La inscripción para los niños hasta 14 años será de 5 euros, disputando estos un torneo americano. El número de plazas está limitado a 16 parejas por cuadro. El horario de las categorías absolutas será el jueves y viernes, de 7 de la tarde a 12 de la noche, mientras que el sábado será de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Por su parte, la categoría infantil disputará sus encuentros el jueves y viernes de 10 de la mañana a 12 y media. Con esto último nos despedimos. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.